esta es una muestra del Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud que se lleva a cabo en Argentina. Es una muestra de esas películas que les ha llegado a este festival en Argentina, las que vamos a traer durante 2 semanas. Y también vamos a hacer un homenaje a Hayao Miyazaki. Y además vamos a tener cortometrajes, no solamente largometrajes, sino también cortometrajes, tanto de realizadores consagrados como de niños, fruto de talleres que también la Asociación Civil de Nueva Mirada en Argentina desarrolla.